¿Quién tenemos? Ahí está Daniel Petrucci, ¿no lo ves? Buen día, Daniel. Buen día, Daniel. Hola, buen día, Juan. Buen día, Romina. ¿Cómo andan? ¿Cómo están buen ustedes? Pablito ahí atrás también. Sí, saludo. Sí. Pablito es el que la pone bajo la suela, pero de verdad, porque de acá es pisador, le gusta esa jugada del fútbol. Viste que está el que le gusta la rabona, la que le gusta la bicicleta o la, qué sé yo. Cualquier, y sí. Pablito la pisa, bajo la suela. Fantástico, entonces. ¿Con qué venís? Hoy vamos a charlar sobre el fútbol femenino que busca su lugar, ¿sí? Como todos sabemos, el fútbol femenino se está imponiendo lenta, pero pasito a paso. Pero de manera contundente. Bueno, yo esperaba que vos lo dijeras. Así es, bueno, en distintas circunstancias, en distintas partes del mundo, avanza o más rápido o no tan rápido, pero avanza. Y eso es lo que interesa. En este caso, sabemos que aquí, por ejemplo, en nuestro país, es mucho más lento todo, es mucho más difícil, son otras maneras de entender la situación y de ir acomodándose para quedarse con un lugar que hace rato que están mereciéndose en lo que tiene que ver con el fútbol femenino. Ojalá que esto sea pronto. Pero también hay otros lugares en donde la cosa avanza más aceleradamente y con mucho más repercusión. Y eso tiene que ver con lo mucho que ha logrado la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, aunque a muchos no les guste escuchar ese nombre, pero en ese sentido, en cuanto al fútbol femenino, ha logrado muchísimo, que ha logrado posicionar a todo el fútbol femenino en el mundo de manera contundente. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, el camino que ha elegido la selección femenina está muy claro y es muy concreto. Han elegido defender el género y también la profesión, además de eso lo sostiene desde los resultados. Para aquellos que solo piensan que lo que sirve es el resultado, bueno, tiene algo ganado como para demostrar. También se ha posicionado muy bien en cuanto al merchandising, o sea, las ventas que provoca la actividad del fútbol femenino, y no le falta un dejo de rebeldía cuando tenga que enfrentarse con hasta el mismo presidente Donald Trump, que ya lo ha hecho. Decíamos que había logrado resultados que lo posicionaban válidamente en el espectro mundial. Tiene ganada 4 copas de fútbol mundial femenina. Fue en China en el año 91, Estados Unidos en 99, Canadá 2015 y Francia 2019. Estas últimas consecutivas. También ha ganado Juegos Olímpicos en muchos casos, Atlanta 96 por ejemplo fue uno, Atenas 2004 fue el otro, Pekín 2008 y Londres 2012 las tuvo como, me decías, campeonas. Se ha impuesto también en los premundiales femeninos de la CONCACAF, que es la copa que nuclea la zona donde ellos pertenecen, ganó 9 de las 10 veces que la jugó, lo que evidentemente muestra a las claras todo su poderío y todo lo bien que está haciendo la actividad del fútbol. En cuanto a las ventas, basta decir que es seleccionado que más camisetas venden aún compitiendo con el conjunto masculino. Le ha ganado holgadamente en cuanto a la venta de merchandising, como se dice, todo lo que tiene que ver con la actividad comercial alrededor de la selección. Esto viene analizando un poco y también averiguando. Viene desde el año 1972, este progreso irreversible de las mujeres en el fútbol de Estados Unidos. Esto pasó cuando el país de Estados Unidos aprobó una ley que se llama Title IX, que obligó a las universidades a crear programas deportivos para las mujeres a la par de los que ya existían para los varones. Les exigió igualdad en la inversión, competitividad e infraestructura, y les garantizó oportunidades. También, en lo que tiene que ver con el género, prohibió toda discriminación en todos los proyectos educativos y deportivos desarrollados por ese país. El fútbol ganó popularidad, por supuesto, entre las mujeres, y los datos, bueno, hablan por sí solos. Eso es de 30 millones. Daniel, discúlpame para refrescar el dato. Es del año 72, estás diciendo. Exactamente, claro. 1972, que sí, se impuso en las universidades. Bien. Bien, digo, ahí está una de las explicaciones, porque uno revisa 72 en la Argentina, ponele, ni te digo si va a 76, ¿no? Sí, por supuesto, siempre las políticas públicas ayudan muchísimo a eso, pero además hay algo cultural. En Estados Unidos, a mi entender, creo que el fútbol femenino, que es mucho más legitimado que incluso el fútbol masculino, en su comparación con nuestro país lo podríamos decir con el hockey, ¿no? Como, como lo que ha sido el hockey como deporte, en donde a las mujeres sí se le ha reconocido y muchas jugadoras argentinas han ido a otras ligas europeas, también de otros países. Bueno, la misma situación me parece que pasa en Estados Unidos con la liga de mujeres. Puede ser, no sé, yo en hockey no me meto. Claro, yo hice una comparación, no pero de lo que implica culturalmente, ¿no? Sí. Del reconocimiento que se le da y los roles que se le atribuyen para poder ejercer, para poder practicar algunos deportes. Bueno, lo cierto es que desde el año 1972 Estados Unidos ha comprendido que debía introducir en las universidades este deporte y darle las posibilidades de crecer. Algo que por allí a nosotros nos cuesta mucho más, ¿no? Bueno, la cuestión es que decíamos que de los 30 millones de mujeres que tienen carné habilitante de futbolistas en Estados Unidos, perdón, en el mundo, 30 millones 100 mil son las que tienen carné de futbolista en el mundo, la mitad, 15 millones 900 mil, son estadounidenses prácticamente. Eso también marca una impronta muy importante. Pero bueno, también para lograr esos títulos necesitaron alguna dirección técnica que estuviera a la altura de circunstancias. Claro. Y eso lo encontraron con Jill Helix, que fue la última directora técnica del equipo femenino de Estados Unidos en Francia, y con eso cerró su ciclo al frente de la selección femenina. Ahora, en estos momentos, hay un varón dirigiéndolas. Pero hasta el 2019, que ganó el cuarto título mundial, la dirigía Jill Helix, que además de ser una gran entrenadora, también se rodeaba de un gran equipo de trabajo. Esto tiene que ver con quienes participaban ayudando a la directora técnica para que todo salga bien. Por ejemplo, la preparada física Dawn Scott fue vital durante todo este tiempo para explicar este fenómeno que es el seleccionado femenino de Estados Unidos. Fue artífice en el trabajo que hizo sobre la alimentación, sobre los entrenamientos y el rendimiento físico, articulado muy cercanamente con el equipo médico, con todo el cuerpo técnico y con las jugadoras. En tres ocasiones el resultado fue el primer puesto, los últimos dos mundiales y los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Evidentemente, para lograr grandes cosas se necesita gente que trabaje a un gran nivel, y eso lo pudo hacer el seleccionado femenino de Estados Unidos. También, para tener un gran cuerpo técnico, hay que tener grandes jugadores. Y esa fue Alex Morgan. Ella es la jugadora mejor paga del mundo. Atención, la jugadora mejor paga del mundo. Alex Morgan es un ícono del fútbol femenino estadounidense. Las nenas muy chiquititas no piden muñecas, sino que piden recuerdos de Alex Morgan, para que sepamos más o menos cuál es la importancia, la gravitación que ha tenido esta gran delantera, juega de 9 en el fútbol estadounidense. No solo es la jugadora con más trayectoria y reconocimiento con la camiseta de la selección nacional, sino que también subió al podio de las 10 deportistas mejor pagadas del mundo, ¿sí? El gran contrato que tiene con una empresa Nike la ha catapultado a ser una cara muy, muy conocida y por supuesto llegó a estar, inclusive ser parte de la... Es la primera mujer que estuvo en la portada del videojuego FIFA de Estados Unidos Sport, al lado nada más ni nada menos de su ídolo, Lionel Messi. ¿Te suena? Un poquito lo tenemos, sí. Sobre todo en este último tiempo. Pero digo, la magnitud de lo que ha logrado esta jugadora también, se puede compatibilizar con lo que Lionel Messi ha logrado en el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta la diferencia que aún existe, por supuesto. Hablemos también de cómo son las jugadoras de fútbol estadounidenses, porque también tienen bastante compromiso feminista. Por ejemplo, la actual capitana Megan Rapinoe, que además es la goleadora y fue la estrella del último mundial, es militante feminista. Durante el Mundial de Francia, se cuenta una anécdota, esta capitana declaró que no iría a la Casa Blanca en señal de protesta contra la misoginia y el racismo del gobierno actual. inmediatamente el presidente Donald Trump le respondió, que ganen antes de hablar, por supuesto. Y Rapinoe contestó, convirtiendo dos goles en ese partido, el siguiente a esa charla, y no solo eso, sino que cuando regresaron a Estados Unidos, la calle estaba repleta, festejando con sus jugadoras la obtención de la Copa y también la brillante actuación que tuvieron. Además de esto, las campeonas también iniciaron una demanda a la federación de su país por discriminación. Ellas quieren pago igualitario y las mismas condiciones que sus colegas varones, quienes nunca, vale la pena decirlo, pasaron de cuartos en el Mundial y ni siquiera clasificaron para este último Mundial de Rusia que se jugó. Así que, la cuestión es que, ¿cómo terminó esto? Terminó provisoriamente, porque la justicia, por supuesto, falló en contra. Pero el reclamo aún continúa y creo que esa es la gran ilusión de todas las mujeres que practican fútbol en todos los rincones del mundo. Que alguien con poder y con mucha representación pueda torcer esa injusticia de que no se las considere pares. Muy bien, Daniel. Lindo panorama de algo que se viene y se viene cada vez más, vale. Y yo creo que acá va a tardar más, pero también se van a terminar imponiendo.